machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentarios vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Muy, pero muy buenos días, San Marcos Sierras. ¿Cómo le va a toda la audiencia que está sintonizando en esta hora la radio comunitaria Garabato a las 10 y 12 de la mañana en este invierno crudo y blanco que, con el que amanecimos y con el que convivimos todo el domingo? Bueno, nevó en San Marcos Sierras. Quizás algún desprevenido, desprevenida no se haya enterado. Estuvo todo el día en la cama el domingo, que era el mejor plan posible. Pero bueno, amanecimos con una temperatura de menos 3 grados en el pueblito de La Miel y con sectores blancos, porque no fue una nieve demasiado copiosa, pero sí se acumulaba en diferentes lugares. Sí, fuera de lo que es el pueblo, un poquito más alejado. ¿Cómo andas, Vero? Buen día. Buen día, bien. ¿Cuántas capas de ropa? 4. 4, está bien, sí. Es como el mínimo. Es el mínimo, sí, es... Sí, 4. Tengo 2 remeras, 2 buzos, 2 pantalones, 3 pares de medias. Todo eso junto. Todo eso junto. Bueno, la máxima para hoy pronosticada es de 7 grados, así que va a ser mucho frío durante todo el día, durante toda la semana. Es tal así que se suspendieron las clases en toda la provincia de Córdoba y en otras 4 provincias. Hoy la información anoche era que no se iban a computar las faltas de los alumnos en las escuelas, y hoy a la mañana se publicó la noticia de que no iba a haber clases, de que tampoco iba a haber personal en la escuela. Celebramos este tipo de medidas. En invierno, de hecho, debería no existir más el turno mañana, que vayan todos a la tarde. ¿Y a las 8 entran? 8:15. 8:15, sí. Es muy temprano, hace mucho frío. Debería, o por lo menos arrancar a las 10 de la mañana. Claro. Como un horario un poco más tarde, de 11 a 5. Coincidimos, ¿sí?, que a las 9 hace más frío que a las 7, sí, así que por eso tendría que ser a las 10, a las, claro, 11, a las 10. De o una, a la tarde. De 1 a 5, de 1 a 6, como era el turno vespertino antes, ¿no? Sí. Bueno, estamos hasta las 12 haciendo este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, con la operación técnica de Vero Barros y quien te habla, Nicolás Mano. Te vamos a estar acompañando con toda la información porque, como todos los lunes, post fin de semana, abundan las noticias en los portales. También vamos a estar hablando de información aquí a nivel local, porque, bueno, hay varias novedades que vamos a estar hablando durante estas próximas dos horas que empiezan con música, como siempre, para que te vayas levantando, para que vayas poniendo la pava, prendiendo la salamandra. ¿Cuántas horas de salamandra hubo ayer? Yo la prendí a las 2 de la tarde, por ejemplo, y estuvo ardiendo hasta que me fui a dormir muy tarde. Yo salí a las 5 de la tarde y en la esquina de mi casa había un fiestón. ¿En serio? Sí. ¿Y no invitaron? No invitaron, ajá, pero se escuchaba mucha alegría y se veía mucho humo. Humo de salamandra. Humo de salamandra y ese, sí, olor a rancho. Ese olor a, sí, ese olor, sí, a leña quemada. Bueno, yo por ejemplo me vi toda una serie, toda una temporada de una serie. Era un gran domingo para quedarse en la casa sin hacer nada más que tomando cosas calentitas y mirando pantallas. Viendo todo eso que dijimos, bueno, esto lo guardo para cuando fue el momento. Sí, sí, me vi Un Gallo para Esculapio, una serie que ya tiene unos cuantos años. No la vi todavía. Bueno, te la recomiendo. Trabaja un compañero nuestro. Lo sabía. Me enteré hace poco, sabía. Yo me enteré hace dos días. La minga. Claro, bien. Porque también contamos, el sábado hubo minga aquí en la Radio Garabato, una convocatoria abierta porque estamos empezando a hacer los revoques externos de esta hermosa sede en la que estamos haciendo este programa. Y es muy lindo llegar y que haya paredes revocadas. Porque cambia como el aura, ¿viste? Cambia, sí. Entrás y hay una pared revocada hermosa. Al lado de la puerta encima. Al lado de la puerta. No, nos encargamos de revocar la pared que más se ve. Lo que se ve. Y eso es clave. Sí. Así que, bueno, gracias a todos los compas que estuvieron presentes en la minga. También está el estudio muy calefaccionado. Llegué y la Vero había prendido el calefactor, así que acá estamos bárbaro. Vamos a hacer este programa hasta las 5 de la tarde hoy. Bueno, todo el día, dale, de aire, va, si te parece. Bueno, de esta manera entonces arrancamos Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 30 de junio. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Que yo también lo siento. ¡Wepa, hey! Con mucha sabrosura. Que yo también lo siento. ¡Wepa, hey! Con mucha sabrosura. Negra, negra, negra caderón. Cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te siguen gritando, ¡wepa, hey! ¡Qué negra caderona! Y te siguen gritando, ¡wepa, hey! ¡Qué negra caderona! Somebody cuando estás bailando, la gente se amontona. Y cuando estás bailando, la gente se amontona. Y te siguen gritando, huepa, ey, qué negra caderona. Y te siguen gritando, huepa, ey, qué negra caderona. Nera, nera, nera caderona. Nera, nera, tú sí baila cumbia. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí baila cumbia. Pero que sea romántica, amor. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Entender. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Frío extremo en la provincia, por esto no computaron las faltas para el turno mañana de este lunes en las escuelas cordobesas. Esta medida fue dispuesta por el Ministerio de Educación de la provincia en la noche del domingo. De esta manera subrayaron oficialmente desde el gobierno que cada familia podrá decidir libremente si envía o no a sus hijos a la escuela. Esto lo difundió el Ministerio de Educación de la provincia, que informó que ante las bajas temperaturas previstas para hoy lunes, no se computarán las inasistencias para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario del turno mañana. En este marco aclararon que a quienes no asistan se les garantizará la recuperación de los contenidos educativos que se dicten en la jornada. Así que el turno mañana de las escuelas públicas de la provincia de Córdoba no pasaban las inasistencias por la ola de frío. También por este mismo tema cortaron la ruta 38 por presencia de hielo y nieve. Las redes sociales abundaban de material filmado, por ejemplo, en el Camino del Cuadrado o en la Ruta 38, donde los autos iban pisteando, así se iban unos, en hielo. Campeones, sí. Es un peligro realmente el hielo en la cuando se forma en la calzada. No tenés control absoluto del auto que vas manejando, así que es un peligro. Y a esta hora que encima está pegando el solcito, que se forma como una agüita sobre la escarcha, es muchísimo más peligroso. Exactamente. Bueno, las localidades afectadas fueron desde Villa Yardino hasta Cruz del Eje, toda la ruta 38, o sea, desde el kilómetro 63 al 119 estaba la ruta 38 cortada. Ahora están abriéndola de a tramos y hay control de velocidad para que los que circulan lo hagan con mucha precaución. Así que si tenés que ir a Córdoba o si tenés que tomar un colectivo ahora para ir a la ciudad o a Punilla, ten en cuenta de que va a ser un viaje lento porque hay tramos de la ruta 38 que no están habilitadas. Más noticias que aparecen en las redes sociales. La provincia de Córdoba pavimentará una zona turística que costea el dique de Cruz del Eje. El gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura, licitó la obra de pavimentación del perilago de Cruz del Eje con un presupuesto oficial de 12.567 millones de pesos. Este proyecto busca mejorar la transitabilidad en un punto turístico clave del norte cordobés y fomentar el desarrollo de nuevos servicios turísticos en la zona. Esta iniciativa será supervisada por Vialidad Nacional, que implica el asfaltado de 10,37 kilómetros e incluye la construcción de accesos, rotondas e intersecciones canalizadas. También está previsto un acceso específico para el futuro hotel con carriles de cambio de velocidad sobre la ruta 36715. Se viene el hotel alta gama, el hotel 5 estrellas, cerca del dique. Este proyecto forma parte del Plan de Igualdad Territorial impulsado por el gobernador Martín Yarlora, que busca dotar de infraestructura a zonas postergadas del norte y sur provincial. El mandatario ya había anunciado esta obra en diciembre pasado durante la inauguración del Centro Cívico de Cruz del Eje. Los caminos a intervenir incluyen los tramos de los caminos terciarios T367, 320, 15 y 8, que son tres de los accesos al dique de Cruz del Eje, además de la avenida Reolín hasta su intersección con los otros tramos. Así que van a pavimentar lo que es el perilago del dique de Cruz del Eje, habilitando todo para esta supuesta noticia de que están intentando abrir un hotel de 5 estrellas ahí cerca del dique de Cruz del Eje, por lo que en unos meses se va a sumar la polémica de la lucha para que no abran el hotel 5 estrellas. Seguramente se viene. Así como la gente que se encadenó en el quebrachito blanco, que al final corrieron. Al final lograron sacar. Recordamos que había un tramo de construcción de una de las autovías que pasaba justo por donde había un quebracho blanco de más de 300 años. Sí. El plan era eliminar ese quebracho. En realidad no cortarlo, sino moverlo del lugar. 25 metros. Había que mover 25 metros, un quebracho blanco que tenía 25 metros de raíces. Tal cual. Todas las personas especializadas decían que eso no era posible, que el árbol se iba a terminar muriendo. Hubo gente que fue, se encadenó, pasó la noche ahí, y al otro día fue toda presa. Compañeros y compañeras que pasaron la noche en la comisaría por intentar defender que no corten este árbol. Definitivamente lo cortaron, están trabajando para correrlo, veremos qué pasa en unos días, si el árbol sobrevive o el árbol no sobrevive. Seguimos con este frío. Encima con este frío, pobre árbol. 300 pobre, años ahí, claro. Justo la semana más fría del año. El día que nieva, chicos. Qué podrían culiado. Haber esperado, no sé, septiembre, un poco más de calor. Que sí, total, la van buena. A hacer la autovía, claro, ¿no es que? Van a hacer la autovía, van a hacer el barrio privado, van a hacer todo lo que quieran, pero bueno, no. Pobre arbolito. Pobre quebracho. 300 años ahí mirando el proceso llegar y bueno, fue removido. Hay más noticias. Nos vamos a cdmnoticias.com.ar. Detuvieron al jefe de la caminera, de la policía caminera de Córdoba, por integrar una red de estafas. Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Hay otros policías y civiles involucrados en esta causa, pero lo cierto es que el fiscal de instrucción, Guillermo González, en conferencia de prensa señaló que eran personas que tenían funciones dentro de la policía y que lo utilizaban dentro de la policía para cometer delitos. Es básicamente el acceso a la información que les daba esa situación de privilegio. Sin embargo, aclaró que no es que necesariamente cometían delitos allí donde estaban desempeñando sus tareas. Así que la noticia es que está preso y está avanzando una causa el jefe de la policía caminera por integrar una red de estafas. Nos vamos un poco a las elecciones, porque en dos provincias se eligieron puestos legislativos y de constituyentes, como por ejemplo es el caso de Formosa, donde el PJ se impuso con el 70% de los votos. El oficialismo de la provincia de Formosa se impuso ayer con el 67,50% de los votos en las legislativas y para convencionales constituyentes de esta provincia, y dejó al Frente Amplio en el segundo lugar con 21,33% y a La Libertad Avanza en un tercer lugar con 10,29%. El PJ de Formosa entonces se impuso ayer domingo con el 67% de los votos en las elecciones legislativas y para convencionales constituyentes de esa provincia, que entonces dejó al oficialismo de Gildo Infran en el primer lugar. También hubo elecciones en Santa Fe, donde el PJ ganó en Rosario y la fuerza del gobernador Puyaro se impuso en la capital con una muy baja participación. El PJ hizo una buena performance en las principales ciudades santafesinas, mientras que Unidos, el frente del radical Maximiliano Puyaro, ganó en la ciudad capital de Santa Fe. El primer candidato a concejal del peronista MAS para Santa Fe, Juan Monteverde, se impuso este domingo en las elecciones legislativas municipales en Rosario con el 30,57% de los votos, seguidos por el postulante Juan Pedro Aleart de La Libertad Avanza con el 28,79%, mientras Carolina Lavariú de Unidos, el frente del gobernador radical Maximiliano Pujaro, se ubicó tercera con 25,64% de los votos, escrutado ya el 99,20% de las mesas. Recordamos que la participación electoral en Rosario fue del 48,33%, según los datos del escrutinio provisorio. Cada vez más baja la participación en general en todas las provincias, pero en Santa Fe, que ya se midió dos veces electoralmente en lo que va del año, no superó nunca el 70% y en este caso no superó el 50%. Felicitaciones para el espacio de Juan Monteverde, que viene militando hace muchísimo tiempo con su espacio Ciudad Futura. Él ya era concejal de la ciudad de Rosario, y luego de una gran unidad con el espacio, con espacios del peronismo de esa ciudad, logró por primera vez ser primero en estas elecciones en Santa Fe, donde Juan Monteverde renueva su banca de concejales y es el candidato más votado, aunque fue una elección de tercios, ya que los dos políticos que seguían a Juan Monteverde estuvieron muy cerca también de ese número, así que bueno, todo muy parejo ahí en la ciudad de Rosario. Nos vamos con una noticia más, porque vuelve a subir la nafta. El gobierno oficializó un ajuste parcial del impuesto a los combustibles y se espera otra suba de naftas y gasoil. Esto es según el decreto 441/2025, publicado hoy lunes en el boletín oficial. En nafta se aplicará desde julio un incremento de 6.620 pesos por litro en el impuesto. Perdón, 6,620 pesos por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y 0,40 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. Esto lo informó el gobierno nacional con un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles que impactará en los precios de las naftas y de los y del gasoil en todas las estaciones de servicio del país. Y por último, viene Milei a Córdoba. Vamos a organizar un colectivo. Podemos pedir un colectivo de dos pisos que salga desde la plaza para ir a ver a Milei. Sí. ¿No? Vamos y volvemos. Sí, obvio. No, sí. No nos vamos a quedar a vivir con Milei en Córdoba. Podríamos. ¿Sabés a qué viene? ¿A qué viene? ¿Viene con su perro? Ayer lo viste? Ayer, sí, ayer fue a dar una entrevista en Neura en un streaming y fue con Conan. Sí. Porque el programa era a beneficio de una protectora de animales. Entonces el loco fue a bajar línea de que si tienen unos pesitos los pongan en las protectoras de animales. El mensaje está bien. El mensaje está... Sí, el mensaje está bien. Conocimos a Conan. Conocimos a... Que aparte se viene dudando mucho de si la existencia de esos... O de cuántos son. Sí. Pobre el perro. Pobre perro, no quería estar ahí, claramente. No, estaba medio vaqueta, ¿no? Quedaba algo raro. ¿Sabes lo que es vivir con Milei, Vero? Primero ser clonado. Nadie pobre. No, ya estaba. Ni ombligo tiene. Ni ombligo. Nada. Había cumplido su primer vida y volvió para vivir con Milei. Pobre. Algo habrá hecho. Algo está pagando ese perro. Bueno, Milei viene a Córdoba para participar de un evento partidario en la capital provincial. Será el próximo martes 22 de julio en la denominada La Derecha Fest. Ah, bueno. No sé si lo viste. Esto, con la tuya. Con la tuya, contribuyente. Lo confirmó el propio presidente en sus cuentas. Javi, querido, por favor, ¿cuándo te vas a venir a Córdoba? Le preguntó un oyente de Neura cuando estaba con su perro, sí, Conan. Y bueno, y Javier Milei dijo, ahora vamos a ir a Córdoba al Derecha Fest, dijo Milei, y agregó, no lo habíamos anunciado públicamente, pero vamos a ir. Este evento es el 22 de julio en Córdoba capital, en el Hotel Quorum, y contará con la presencia, además de Milei, de algunas figuras y referentes libertarias a nivel nacional, como por ejemplo la persona con sobrepeso Dan, un influencer que tiene su propio canal de streaming, que es este nadie los conoce. Dan, el intelectual y escritor Agustín Laje, ¿lo tenés? Sí. Libertario, bueno, y esta vez será en Córdoba, es La Derecha Fest. Todos chabones, ¿no? Obviamente. Se trata de un evento que reúne a influencers, periodistas, comunicadores y youtubers que se identifican con la derecha política. O sea, media provincia podría ir. Claro. Bien. Es muy amplio. Influencers, muchísima gente. Periodistas, mucha gente se autopercibe periodistas, comunicadores. Sí, bueno. Lo bueno es que te segmenta sectorizadamente, digamos. Son influencers de derecha, periodistas de derecha, etcétera. Bueno, este evento busca reunir a personas de diferentes corrientes dentro de la derecha, como libertarios, conservadores y soberanistas, en un contexto que se percibe como de crisis. En esencia, es una plataforma para la difusión de ideas y la organización de personas que se identifican con la derecha política, con un enfoque en la disputa de la narrativa cultural y mediática. Quisiera ser mosquito, debo decirlo. Quisiera ser mosquito para estar ahí y escuchar y ver cuánta gente va. Seguramente es una fiesta que va a estar llena de personas, porque estamos en una provincia que le habla, que ese sector le habla mucho. Así que bueno, veremos qué pasa. En esta misma nota dice: perros. Milei estuvo en Neura junto a la secretaria general de la presidencia, su hermana Karina Milei, y dos de sus perros, que eran Conan y Thor. Ah. Creo que solo vimos a Conan. Creo que sí. En el programa El Troncal de las Mascotas, así se llama. No. Bueno, allí se donó $1,000,000 para las fundaciones que trabajan en tareas de rescate. Así que bueno, sirve que Milei vaya con su perro a su streaming. ¿Habrá llegado la plata a los perritos? ¿Vos decís que se la llevó? No. Sí, no seamos desconfiados del jabo. Bueno, entonces el 22 de julio, Javier Milei en la provincia de Córdoba, en la Derecha Fest. Vamos a seguir informando al respecto a medida que haya más información. 10:35, nos vamos a escuchar una canción y volvemos con una entrevista telefónica aquí en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. ¿Cámara graba? Semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. Somos los piratas, nos gusta la aventura, la noche de bailando. me dice, pero algo que viene va a pasar. Y yo dije, ¿por qué algo va a pasar? Que que viene, pero ahora apenas va a estar empezando, apenas no va a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, no se inunda más, no se inunda más. Carajo, no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. Cuarenta minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo hasta las 12 por la Radio Garabato. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Abigail Duna, encargada de comunicación de la Municipalidad de Cruz del Eje, porque hay algunas informaciones que nos interesa difundir. Hola Abby, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Estás por ahí? Cruz del Eje. Ah, nada que ver. Bueno, sí, porque venía planteando, veníamos charlando fuera de aire de la pavimentación del dique de Cruz del Eje y creo que me quedó ahí cruzada la información. Bueno, te llamábamos para que nos hables en primer lugar sobre el presupuesto participativo, el presupuesto raíz, que ya cerró su primera etapa de presentación de proyectos y que ahora entiendo que viene la parte de evaluación y votación. Contanos un poco cómo sintieron desde la MUNI la presentación de estos proyectos, cuántos son y cómo seguimos. Perfecto. La verdad estamos súper contentos porque la recepción fue buenísima. Bueno, como ustedes saben, estuvimos difundiendo en los canales tradicionales, en las redes sociales, y también hicimos algunas reuniones presenciales con las organizaciones, asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales de San Marcos, y bueno, con los distintos vecinos para contarles cuáles eran las bases y las condiciones de participar. Cerró la etapa de presentación de proyectos, un éxito. Al momento son 12 los proyectos que están siendo tutelados y acompañados ahora en la etapa de evaluativa de factibilidad y diseño, como para que a partir de pasado mañana nomás la ciudadanía ya pueda votar por alguno de ellos. 12 proyectos presentados tanto por asociaciones o organizaciones como por vecinos que fueron presentados mediante el formulario web que estaban difundiendo. La mayoría son asociaciones, digamos, agrupaciones de hecho, no con personería jurídica, sino un grupo de vecinos con un fin comunitario. Bien, más o menos tenés un panorama de qué se tratan, o sea, hay pedidos de para obras de agua, hay pedidos de obras en particular, más o menos qué es lo que predomina entre los 12 proyectos presentados. Sí, hay proyectos para red de agua, digamos, para agua para un barrio, por ejemplo. No puedo spoilear mucho porque, pero para que sea... Spoilear, dale, si después hay que ir a votar. Sí, luego va a haber que ir a votar. Hay un periodo de campañas, ¿no? Donde cada grupo y también desde la MUNI vamos a difundir bien todos los proyectos, quiero decir, en detalle. Lo que no quiero spoilear es para no olvidarme de ninguno. Bien. Pero bueno, hay educativos, digamos, de concientización. Hay dos que tienen que ver con instalar temas en la comunidad y que el presupuesto esté asignado a la formación, digamos, en el cuidado animal y en la salud sexual integral, pues en esos dos casos. Luego hay de obras, de construcción de espacios y de obras para el agua, y alguno más no me acuerdo, eso, va más o menos en esos dos ejes. Lo que nos había quedado la duda con las entrevistas anteriores es si se financia solo uno de los proyectos o en el caso de que el dinero destinado alcance para más de un proyecto, sería así. La idea es que se financie uno, por eso la propuesta era presentar un proyecto que sea para ese presupuesto. En este caso son 13 millones, nosotros fuimos sugiriendo y orientando a todos para que presentaran un proyecto por 13 millones, pero lo que prevé la ordenanza es que si sucediese que se apruebe un proyecto por 8, por ejemplo, los otros 5 millones se pongan a disposición del segundo más votado. Ok. ¿Dónde se pueden ver los proyectos? ¿A partir de qué día se puede empezar a votar? ¿Querés contarnos todo eso? Bien, sí, a partir del día miércoles se va a poder votar en la plataforma y probablemente en las oficinas municipales, en el Consejo, en la MUNI, en forma presencial para quien desee hacerlo con papel. Les recuerdo que el voto no es secreto, porque es solo para habitantes residentes en San Marcos Sierras con una residencia de 3 años como mínimo, y mayores de 16 años. Para constatar esas dos condiciones que son las que prevé el programa, es que no es secreto el voto y para además que cada persona pueda votar solo un proyecto una vez. La plataforma es presupuestoparticipativo.edu.unc.ar y va a estar ese enlace, como estuvo todo este tiempo, en nuestra página web de la MUNI, en sanmarcosierras.gob.ar, para que ustedes entren y haciendo clic te derive a la otra página y ahí puedas votar. Si ustedes entran en este momento, todavía te va a decir que estamos en presentación, en momento evaluativo, así que no podés subir un formulario ni tampoco podés ver todos. Los vamos a cargar, lo vamos a habilitar el día de mañana, digamos. Todavía estamos haciendo esta asesoría para que cada uno pueda tener una imagen representativa, una buena reseña, y que uno entrando a la página a golpe de ojo pueda entender de qué van los 10 proyectos y entrando pueden profundizar en toda la información que cada uno subió. Una vez que se inicie esta votación, ¿en cuánto tiempo sabremos cuál es el proyecto ganador? Si no me equivoco, el periodo de votación es entre 20 y 30 días, lo vamos decidiendo según el timing, o sea, se puede poner a 20 y se puede prorrogar 10 días más si vemos que la gente no llega o no se está enterando, y luego de eso se publica automáticamente, termina y al otro día los resultados se van viendo, así que salvo que justo haya algún tipo de empate técnico, hasta ahora en la asesoría que nosotros estamos recibiendo a partir de la UNC, vemos que es bastante sencillo en las localidades donde ya se ha implementado. ¿Podemos hacer una definición por penales en el caso de que haya un empate? Podemos hacer en bien, vivo. Perfecto. Podemos hacer un live y que la gente vaya votando. Bien. Bueno, entonces a partir de este miércoles ya se puede votar por los proyectos presentados por vecinos y vecinas para este presupuesto participativo. En otro orden de cosas, se viene una capacitación en seguridad e higiene en el trabajo, es para el rubro de construcción. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, La capacitación va a estar dictada por el área de inspección y control de la municipalidad, por Camila Briguera, que es la técnica en seguridad y higiene en el trabajo. Va a ir apuntada sobre todo al rubro de la construcción y a las normas y cuidados que tienen que tener para trabajar en ese ámbito. Es una forma que encontramos para comenzar a regular la seguridad en este ámbito de trabajo, por lo tanto, el certificado que se otorgará en la capacitación va a ser obligatorio para las personas que quieran ser contratadas por el municipio para el trabajo en la obra pública. Okay. Y en todo orden, bueno, son normas generales, es decir, que si vos sos albañil y no te interesa trabajar en la obra pública, de todos modos es muy interesante la capacitación. Bueno, esta capacitación contará con un certificado habilitante, ¿no? Con algo que vos puedas usar después para conseguir algún tipo de trabajos, ya sea en la MUNI o no. ¿No? Exactamente. En muchos lugares te piden este tipo de certificaciones, es equivalente, salvando las distancias, a el carnet de manipulación de alimentos. Te van a explicar las normas básicas de cuidado y qué también uno tiene que exigirle a los empleadores que le contraten para que sea seguro su trabajo. Bien, esto va a ser este jueves de esta semana a las 16 horas en el SIC. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Bien, todavía hay lugar, es mandando un mensajito al número de WhatsApp, lo voy a decir, 3549-417859, 417859, es el jueves 3 a las 16 horas en el Salón del SIC. Hay espacio, así que es solo mandar un mensajito, guardan su lugar y después pueden tener esta certificación que es muy útil para el trabajo. Bien, entonces hablamos de presupuesto participativo y hablamos de la capacitación en seguridad e higiene. ¿Algo más que quieras difundir para lo que viene en esta semana que acaba de empezar? Acaba de empezar esta semana helada, así que... ¿No hubo clases hoy en toda la provincia y en San Marcos Sierras tampoco? ¿O al menos no se computaban las faltas? La mayoría de los establecimientos no iniciaron ningún tipo de actividad. La ruta 38 está cortada, los colectivos están entrando por el dique. Y bueno, sí, desde ahora y en adelante, los próximos meses se va a sostener esta alerta, atención de incendio forestal, que me parece lo más importante de recalcar en este momento, sobre todo con estas bajas temperaturas donde hay muchas personas en el pueblo que calefaccionan sus casas a leña. Tener cuidado con el residuo de descarte de la salamandra y de las estufas, que a veces quedan brasas encendidas y provocan accidentes domésticos, tengamos en cuenta que en este momento está todo el monte amarillo y seco, muy combustible, muy encendible, así que eso, vamos a estar compartiendo insistentemente las vías de comunicación y los cuidados y la prevención en este aspecto. Perfecto, Abby, te agradecemos por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Ahí pasaba entonces Abigail Duna del área de comunicación de la Municipalidad de San Marcos Sierras, no la de Cruz del Eje, que nos contaba entonces que a partir de este miércoles se puede empezar a votar a través de la plataforma los proyectos presentados, que fueron 12, sobre el presupuesto participativo. Apenas tengamos el listado lo vamos a estar difundiendo y vamos a estar repitiendo el link, porque después vamos a tener entre 20 y 30 días para votar cuál de estos proyectos nos interesa más como comunidad. 10 horas 50 minutos, 525153 es el teléfono de la radio comunitaria Garabato para que te comuniques. Escuchamos un poco de música y volvemos con más programa hasta las 12. Con la Estima sí tenemos una cosa en común y es la siguiente. El FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder administrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los vueltos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Estaría

El monte no pincha. El monte no pincha. Nosotros nos enganchamos. Escucha la Garabato. 88.3. Nosotros te enganchamos. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida, por favor. Once horas, un minuto, y de esta forma arrancamos la segunda hora de Que Alguien Haga Algo, el programa colectivo que hacemos lunes, miércoles y viernes desde el estudio de la Radio Garabato, con diferentes equipos. Los miércoles tenemos a la Negra Gaby, a Mati y a Vero, que Vero comparte los tres equipos. Yo soy la figurita repetida. Sos la multijugadora. Y los viernes con Anto y Nico González estamos haciendo este programa que sale de 10 a 12 y que vamos armando todas las semanas de manera colectiva. Así también como se hacen los reboques de esta radio, que nos gusta convocar a vecinos y a vecinas que se acerquen un sábado al mes a ayudarnos a terminar esta hermosa sede que tiene la Radio Garabato aquí frente al río, al lado de las canchitas de fútbol. Nos gusta mucho llegar y que haya cambios en la radio, que haya paredes revocadas. Así que dentro de un mes habrá una nueva minga a la que serán invitados e invitadas para meterle entre todos las manos para poder terminar nuestra sede y poder pensar en otras cosas. Esta radio que se sustenta, se autosustenta, no solo por publicidades de los comercios que apoyan este proyecto, sino también de la comunidad, de la audiencia que nos escucha todos los días, que comparte nuestras publicaciones, que está al tanto de lo que estamos haciendo. Para eso tenemos un alias, que es Garabato Comunitaria. A las personas que pueden aportar algo que no les duela, por mínimo que sea, a nosotros nos ayuda un montón, porque a la hora de pagar la luz y los impuestos, y si se rompe un micrófono, un cable, cualquier cosa, es un montón de plata la que tenemos que desembolsar, y bueno, no estamos en una situación ideal, así que le pedimos a nuestra comunidad que nos banque, que nos ayude. En Garabato Comunitaria es el alias, para que aportes lo que puedas y lo que no te duela. Se viene el 9 de julio, se viene sí. Una peña. ¿Sí? Se viene la peña por el Día de la Independencia. Esto va a ser en el predio de la agrupación gaucha Juan Bautista Montoya. Va a haber de todo. Desfile por las calles del pueblo desde las 11 de la mañana. O sea, va a haber movidón patrio. Me encanta. Por las calles caballos de nuestro pueblo. A las 12 va a ser el acto protocolar y después va a haber un almuerzo criollo ya ahí en el predio de la agrupación gaucha. Va a estar el ballet Runamiski, el dúo La Vuelta. Va a haber destrezas gauchas para adultos y para niños. Va a estar tocando percusión serrana, va a estar Aníbal y la Otra Opción, por supuesto, haciendo bailar a todo el pueblo. El Embrujo va a estar tocando y también va a haber jineteada de caballos, Tropilla la Bufosa de Edgardo y Pablo Agüero. El animador va a ser Fabián Tulián y el verseador va a ser Tadeo Correa. Todo esto es el 9 de julio con entrada libre y gratuita. No se va a poder entrar con conservadora porque va a haber servicio de buffet, claro, adentro, no sean hortivas. Así que el Día de la Independencia lo vamos a estar viviendo en el predio de la agrupación gaucha Juan Bautista Montoya el 9 de julio a partir de las 13 horas. Más cerca de la fecha vamos a estar hablando con alguno de la agrupación para que nos cuente un poco más cómo va esa organización. ¡Qué bien!

Hasta las 12, que alguien haga algo. Once horas 10 minutos y seguimos en la 88.3 hasta las 12 haciendo este programa. Lo que les anunciábamos antes del tema, el miércoles es el Día Internacional del Cooperativismo y por esto va a haber una radio abierta y una asamblea e intervenciones junto a la Ronda de los Jubilados en la ciudad de Córdoba. Para hablar sobre esto estamos con Gastón, él es compañero de Radio La Quinta Pata y también integrante de la cooperativa FECO Otra, y también miembro de Farco. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Bienvenido a Radio Garabato. Buenos días Nico, a toda la audiencia que alguien haga algo y a toda la audiencia de Radio Garabato allá por San Marcos Sierras. Bueno, muy agradecido ahí por el contacto telefónico, la comunicación y bueno, la conversación, por esto que decís, el Día del Cooperativismo, pero fundamentalmente la actividad, la acción que vamos a realizar de forma conjunta con federaciones, cooperativas de trabajo y medios comunitarios para el próximo miércoles 2. ¿Están en lucha, en visibilización y en movilización desde hace mucho tiempo? Ahora lo llevan a las calles. Contanos cuál es la situación de las cooperativas de la provincia. Así es, Nico. Hace ya 2 años que nos venimos encontrando con cooperativas de trabajo nucleadas en diversas federaciones, como vos mencionás, una de ellas FECOTRA, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, con representación en todo el país y aquí en la provincia de Córdoba, cerca de 10 cooperativas de trabajo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con amplia representación y diversidad de expresiones de medios comunitarios populares en la provincia y en todo el país, la red de medios digitales, que recientemente se ha conformado la Confederación de Medios Cooperativos, también la Confederación de Trabajadores Federados de la Ciudad de Río Cuarto, el FOL, y también se han acercado durante este tiempo cooperativas de trabajo, puntualmente visibilizando la situación de crisis económica que vivimos, trabajadores en general, pero puntualmente la situación que atravesamos las cooperativas de trabajo, viéndonos imposibilitados a continuar con nuestras unidades productivas, se nos han reducido las posibilidades de trabajo y fundamentalmente de sostener, ¿no? La participación y el trabajo de compañeros y compañeras durante este último tiempo, y vimos también el cierre de muchas cooperativas de trabajo. En este marco es que le reclamamos a un ministerio, el flamante ministerio que anunció el gobernador Martín Yarlora, haciendo uso de esta representación del ministerio al sector que viene creciendo fuertemente en toda la provincia de Córdoba, con un ministerio que vemos que no da respuesta a la particularidad de nuestro sector, haciendo la diferencia a las cooperativas de trabajo con las cooperativas de servicio, ¿no? Vemos que a nuestro sector las diferentes políticas públicas no son suficientes para bueno, la capacidad de trabajo, y algo fundamental, Nico, creemos que el rol social, comunitario, social y solidario que hace foco a la vida digna de trabajadores dentro de las cooperativas, creemos que es un valor agregado que tenemos y no nos estamos sintiendo representados por este ministerio, ni tampoco por otros ministerios. Hay también que mencionarlo, puntualmente el caso nuestro de los medios cooperativos y comunitarios, que hasta el día de hoy la gran mayoría no estamos recibiendo ni pauta publicitaria, como sí lo están recibiendo en gran porcentaje en los medios comerciales, los medios masivos de la provincia de Córdoba, con intercambio de trabajo, ¿no? Lo que estamos pidiendo fundamentalmente es el reconocimiento de nuestro sector como trabajadores, por lo cual el sector privado sí está recibiendo servicios de trabajo con el gobierno de la provincia. En ese marco es que vamos una vez más a la calle. Habíamos realizado ya hace 2 meses una acción frente al Ministerio de Cooperativas. A partir de ahí es que conseguimos una reunión con el ministro Brandán sin ninguna solución concreta. Esto hay que mencionarlo, por eso este miércoles vamos a apoyar, en primer lugar, acompañar la ronda de jubilados, jubiladas, que se hace todos los miércoles durante la mañana en la Plaza San Martín, aquí en la ciudad de Córdoba, y a continuación vamos a llevar adelante una radio abierta y una feria, un poco mostrando, visibilizando la diversidad de nuestro sector, que sí tenemos capacidad fundamentalmente para recibir el trabajo que está llevando adelante, que está contratando, sabemos que está contratando el gobierno de la provincia, y que por ley nos corresponde, porque en esto cabe destacar que existe una ley provincial que prevé que el 5%, que prevé un 5% para la contratación de servicios y productos de la economía social y solidaria. Sin embargo, no está implementado ni tampoco ejecutado. Entonces creemos que cada uno de los ministerios, de las carteras del gobierno de la provincia, debiera hacer uso de este 5%, que es ley, ¿no? Solo que no se está implementando. Entonces, desde ese lugar es que desde diferentes federaciones vamos, en primer lugar, a visibilizar, a mostrar nuestro trabajo, pero también a continuar en asamblea, algo que creemos que es justo y que es necesario, que es el reconocimiento de nuestras cooperativas como espacio de trabajo. Gastón, el sector de las cooperativas y de la economía popular en general fue muy estigmatizado por el gobierno nacional en su principio. Nosotros también no somos cooperativa aquí en la radio comunitaria, pero somos asociación civil. Particularmente también nos quedamos sin los fondos que eran destinados del Estado Nacional, pero en su momento pensamos o empezamos a exigirle al Estado Provincial que empiece a activar este tipo de financiamientos, que entendemos que tampoco estaba sucediendo, así que celebramos que el lugar de encuentro sea la calle, celebramos que el lugar de encuentro sea con los jubilados que vienen marchando hace mucho tiempo, y que se pueda hacer esta visibilización, intentar construir la unidad frente a esta crisis en un contexto de precarización total, de plata que no alcanza, de jubilaciones de miseria y de abandono estatal. Realmente es importantísimo que nos veamos en las calles y que se haga visibilización, porque quizás ignoramos la cantidad de sectores que están en crisis en este momento, y es muy fácil mirar para cada uno individualmente, para el sector al que representa o del que es parte, y nos parece muy importante generar esa unidad del campo popular para que se unan todas las luchas y que podamos tener otro tipo de estrategias y de respuestas, ¿no? Ese es el camino, totalmente. Seguir construyendo, alimentando la unidad de las bases, de los trabajadores, las trabajadoras, que somos quienes estamos pagando, sufriendo día a día esta crisis, la casta que, como mencionás vos, que tanta alusión hace el gobierno nacional, que iban a ser quienes iban a pagar la crisis, bueno, la casta parece ser que es todo el sector de trabajadores y trabajadoras, y desde ahí es que nos tenemos que empezar a encontrar, a discutir una salida a un gobierno que no para de ajustar y acumular capital a los sectores de capital más concentrado de la Argentina. Esas fueron las medidas del comienzo y vemos que la perspectiva es de mayor ajuste. Por eso creemos que este año, pero lo que viene fundamentalmente este año, que es un año eleccionario, es nuestro momento de construir desde abajo alternativas sólidas, desde bueno, un discurso en donde tenemos que poner en común que la situación de los trabajadores en general está siendo crítica. Es algo también histórico en nuestro país, que teniendo un trabajo no alcanza realmente para llegar a la canasta básica, algo que hay que mencionar, con alquiler, con servicios, no podemos, las familias no están pudiendo sostener la diaria con los salarios de miseria. Y una vez, vuelvo a decir, nuestro sector de cooperativa de trabajo, que hace años venimos sosteniendo y agrupándonos para consolidar espacios de trabajo dignos, tampoco estamos pudiendo bueno, mantener nuestras unidades productivas, ¿no? Consideramos que también el rol y el espacio de los medios de comunicación es clave, ¿no? En donde el presidente de manera continua denosta el trabajo del periodismo en general. Y por eso nuestro sector creemos que es clave, ¿no? Como espacio de encuentro, de producción, de consolidación de esas otras voces que no están apareciendo en los medios masivos de comunicación. Por eso es justamente, bueno, desde Farco lo sabemos porque lo venimos trabajando hace mucho tiempo, es en redes, es encontrándonos, y en esta ocasión va a ser en la calle. Por eso esperamos que, bueno, desde también desde otros sectores se puedan acercar, se van a acercar desde algunos sindicatos, algunos gremios, el círculo sindical de la prensa, CISPREN, referentes, se van a llegar ese día también de UPC Capital, gremios vinculados a la docencia, trabajadores de educadores, se van a acercar, como también otros espacios de trabajo organizados. Me parece que es desde ahí, como así también desde las federaciones cooperativas de trabajo también nos hemos acercado a otras luchas. Es empezar a enredar esas luchas y a visibilizarlas, porque consideramos que la situación hace rato que ya no da para más. Entonces, este miércoles 2 de julio a las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba, en el marco del Día Internacional del Cooperativismo, está esta jornada de visibilización, porque así no se puede vivir, están los trabajadores y trabajadoras en emergencia, así que convocamos a todos los sectores a que participen, a que se acerquen, a que se sumen a los jubilados, a que se sumen a los cooperativistas para unir las luchas y para encontrar la mejor solución posible. Gastón, te agradecemos mucho por esta comunicación. Gracias a ustedes por sumarse a la difusión y ahí nos estaremos encontrando y bueno, a seguir difundiendo. Mucha fuerza. Gracias, Nico. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos. Hablábamos entonces con Gastón, integrante de la radio La Quinta Pata, también miembro de la cooperativa FECO Otra y también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 11 horas 20 minutos y seguimos hasta las 12 en Que Alguien Haga Algo. Sí, el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Me he mirado como una usada. Contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Felen, la desierto del Sahara. Felen, muerto, boca llena de llagas. Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas. No pudiste mantener la calma. Como Parkinson vendiste tu alma. Estoy vacío pero lleno sala. Siempre quise tener alas. Ahora que las tengo como alma. Para que reciban todas las balas. I got a friend en la parka. Me tatuajos en la espalda. Me miró, me tiró las cartas. Se acercó a mi oído y me canta. No pudiste mantener la calma. Como Parkinson vendiste tu alma. Me presento, te acordas tu tiempo. Andaba tan a pata que terminé el rango. Tengo tanta data que ya ni la entiendo. Vendo el mapa, el tesoro no lo encuentro. Pegado y encerrado como el pepo. A mí no se me falta el respeto. No puedo tener ex porque lo quemo. Tengo los ceros y el 7 como Chase Bond. La vida es simple, free the nipple. Medio serio, medio en chiste. I feel blessed. Shout out para mi family de Pringles. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de blister. Creo que están tristes todos esos tigres. Suman puntos solo como en un flipper. Si quieren compañía yo les hago un pipe. Canto si lo das y el pueblo se lo pide. Mis letras son casi guiones de cine. No soy como el de Justin Bieber. Eso las letras y las escriben.

había llegado un mensaje de La Negra que decía: buen día, pueden pasar este tema que sonaba, que era, espero estar diciéndolo bien, Wu-Tang Clan haciendo Cream, para Milo, que acaba de rendir bien, así que felicitaciones a Camilo, que ha rendido bien, y le dedicamos ese tema. Make it quick, money grip, hold your f***es out. In a street brawl, I strike men quicker than lightning. You seen what happened in my last fight, friend? L's a clever threat, a lyricist who never sweat. Comparing yourself to me, it's like... El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea... Bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 10 a 12, por La Garabato. Once horas 30 minutos, empezamos la última media hora de este programa llamado Que Alguien Haga Algo, que va hasta las 12 por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Recordá que puedes comunicarte con nosotros al 525153, donde escribió Toti y dijo: gracias por esos cumbiones que pusieron acá descongelándome, tirando unos prohibidos. Me la imagino ahí en Villa Betty, debe estar fresco al lado del río. Así que qué bueno que puedas bailarte unas cumbias, querida Toti. Y un saludo, vuelvo a saludar a Milo, que rindió bien su materia previa. Estamos que, todos a la expectativa. Qué bueno, Milo, muy te bien. Felicitamos. Y esperemos que también te hayas bailado la canción que acabas de pedir. Estamos en comunicación con un compañero, con un ex integrante de esta radio comunitaria de Garabato. Él es Fede Fumiato, concejal de Vamos Capilla, en la localidad de Capilla del Monte, y también es coordinador del Plan de Acción para el Saneamiento de la Cuenca Dolores-San Marcos, que está al aire en la radio Garabato y que saludamos. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? Hola, Nico, ¿cómo andan? Un abrazo enorme. ¿Cómo amaneció de nevado Capilla del Monte? Y acá está blanco, mirá, justo mientras ustedes hablaban y presentaban, me acerqué afuera a ver, porque ya salió el sol, ahora está azul el cielo y empieza a descongelarse, pero todavía la zona donde no le pega, incluso donde está pegando el sol, todavía está el hielo ahí presente acá en el patio, así que estuvo fresco. Che. Es una zona mucho más fresca que la de San Marcos, así que si acá hizo frío no me quiero imaginar ahí en la zona de Capilla o de la Cumbre, por ejemplo. Uy, sí. Sí, lo más duro fue lo de la ruta, ¿no? Que hasta ahora todavía estaba ahí con escrúpulos, diría Borges, pero ayer también estuvo cortada, mi hija quedó volviendo de Córdoba varada una hora y media, dos horas, ahí en la cumbre, porque realmente las imágenes se veía como los autos descarrilando con la nieve, ¿no? Impresionante. Bueno, Fede, te llamamos porque estás trabajando hace mucho tiempo en este plan de acción para el saneamiento de la cuenca Dolores-San Marcos. Esto incluye a 6 municipios, incluido San Marcos Sierras, también a técnicos, a comunidades y al Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. Es la cuenca que nos hace llegar agua a nosotros, que particularmente estos últimos años está en una crisis hídrica casi sin precedentes. Contanos un poco de qué se trata desde el inicio este proyecto. Bueno, la verdad que es una acumulación de muchas historias, ¿no? Y esto hay que reconocerlo, de gente que viene intentando instalar primero esta lógica de trabajo, es decir, la idea del ordenamiento territorial como política madre, de la planificación estratégica de nuestras comunidades, de nuestros territorios, es decir, con la conciencia de que lo que vivimos hoy, como tal vez los dramas más duros, desde los incendios, la sequía pronunciada de los últimos 5 años y otras consecuencias, tienen que ver con tal vez la falta de esa planificación hace 30 años, ¿no? Y entonces, bueno, esta evaluación, ese diagnóstico, compartido por mucha gente, incluso por funcionarios durante unas y otras gestiones, bueno, en algún momento tenía que tener un límite, creo que ese límite de alguna manera fue los incendios del año pasado, tal vez los de 2020, si uno puede poner un mojón anterior, que nos vienen haciendo como un shock social, comunitario y también ambiental, y la sequía de los últimos 5 años, bueno, han puesto como al límite a que todos los actores tuvieran que involucrarse, tengamos que involucrarnos en un proceso de consenso, en un proceso donde todos apuntemos hacia un mismo lugar. Y como mojón último, la diplomatura en ordenamiento territorial, que fue la primera vez que pudimos implementar desde la Dirección de Ordenamiento del Ministerio de Ambiente, con Pablo Rivero y con todos los equipos, esta idea de biorregión, de trabajar por cuenca. Bueno, todo eso culminó en la necesidad de avanzar en un proceso intermunicipal o una institucionalidad que le diera marco a la continuidad de esos trabajos, porque ahí hubo mucho estudio, mucha formación, incluso trabajos finales muy profundos, con detalles de cómo se pueden implementar, y faltaba un ámbito interinstitucional, que alguna vez fue el Comité de Cuenca o alguna forma. Bueno, encontramos esta, que es este plan de acción intermunicipal, que va a tender a ser, luego de la firma de convenios y demás, un ente intermunicipal. Por ahora es un plan de acción para el saneamiento y, bueno, y empezar a implementar algunas medidas, ¿no? Vos mencionaste que están trabajando en el ordenamiento territorial particularmente, pero esos son trabajos que tienen que hacer los municipios individualmente, y entiendo que de los 6 municipios hay algunos que ya tienen ese ordenamiento territorial aprobado y funcionando. En el caso de San Marcos hay un ordenamiento que fue modificado por la gestión anterior, pero que sigue en discusión o en debate. Contanos qué pasa con los municipios que aún no tienen este ordenamiento territorial, cómo se puede avanzar en esto. Me imagino que en lugares como Capilla del Monte es más complicado llevar a cabo un ordenamiento territorial porque ya son ciudades más grandes que, por ejemplo, el que podemos tener aquí en San Marcos. Claro, mira, yo creo que todo esto apunta a, no creo, sino que es lo que realmente venimos evaluando, apunta a poder fortalecer todos esos procesos. A veces parece que una nueva dimensión le agrega complejidad, lo va a distraer, digamos, los procesos locales. La idea es precisamente lo contrario. Y lo que estamos hablando, en este plan de acción intermunicipal están los 6 gobiernos locales, es decir, los 6 intendentes, la comunidad regional Punilla, la Dirección de Ordenamiento, y vamos sumando actores porque, bueno, falta sumar las universidades, pero ahí hay un montón de técnicos, hay referentes de centros vecinales, de espacios comunitarios, de organizaciones ambientales, de brigadas, etcétera. Entonces, lo que necesitamos, esta primer fase, es la que llamamos de diagnóstico y relevamiento. Son fases protocolares, es decir, hay que hacerlas. No se puede avanzar en una reforestación o en un plan de restauración o en un ordenamiento, en este caso local, digo, de una municipalidad, sin poder evaluar cómo está el ecosistema de la cuenca y cómo afecta un ordenamiento como el que está haciendo la cumbre en este momento y que está cerca de avanzando, digamos, acercándose al final para aprobar una ordenanza, sin entender qué rol juega como naciente de cuenca. Uh-huh. Y también lo puede hacer Los Cocos, que tuvo su ordenamiento, pero que lo quiere reevaluar porque fue en pandemia, con poca participación, y está en ese proceso, sin entender también su rol, siendo que no tiene ríos, por ejemplo, y que solo tiene vertientes y que depende, bueno, etcétera. Sin saber que, por ejemplo, el río Dolores se secó por primera vez en febrero después de 60 años. Este año es la primera vez que eso pasó. Entonces, todo eso influye, y hablando con los intendentes, realmente falta información, por ejemplo, de pozos clandestinos que puede haber, línea de ribera. Bueno, hay un montón de factores que apuntan a fortalecer esos procesos locales. De paso te cuento la novedad que la semana pasada, después de varias reuniones de trabajo que tuvimos el Consejo Deliberante de Capilla del Monte con el Ejecutivo, logramos consensuar, al menos todos los bloques del Consejo Deliberante, un proyecto de ordenanza que presenté para iniciar el ordenamiento territorial de Capilla del Monte. Eso se da en este marco, ¿no? De poder ir acompañándonos y sentir que, bueno, un municipio, o a lo mejor en una situación aislada, no pueda llevarlo adelante. Así que apunta precisamente a eso que vos estás mencionando, y que los gobiernos locales y que la apropiación que tiene que tener, porque claramente la ley marca la autonomía del municipio, el uso del suelo, puedan tener más insumos, ¿no? Es interesante esta mirada porque aquí en San Marcos Sierras particularmente, cada vez que hay faltante de agua en el río, se mira directamente al dique El Cajón de Capilla del Monte, que es el que controla nuestro caudal. Pero del dique para arriba hasta San Esteban tienen la misma problemática. Y lo veníamos viendo en otras cuencas que estaban en emergencia hídrica, pero en el verano llovió lo suficiente como para que el resto de las cuencas se recuperen. ¿Por qué la cuenca de Dolores San Marcos sigue sin recuperar? Bueno, eso fue lo que pasó en una reunión que tuvimos, la primera que yo ya fui presentado como coordinador de este plan de acción, con los intendentes, con algunos funcionarios de la provincia. Todos estaban con falta de información, es decir, pero no por capricho o por vagueza, sino porque realmente hay información que no se ha producido o que está aislada. Por ejemplo, hay información que ha hecho grupos de extensión de la universidad sobre el impacto de los incendios en las escorrentías. Bueno, eso lo tienen todos los gobiernos. Todos tienen, por ejemplo, cuántos pozos aprobados por APRI hay como para poder evaluar cuántos hay de forma ilegal. Bueno, no lo tenemos. Y, por ejemplo, una de las acciones, te cuento que en el plan de acción ya se conformaron los 5 equipos, hay 5 equipos técnicos trabajando, obviamente todavía ad honore, todo esto se está construyendo para poder tener una base, para poder tener algunos recursos, pero en esos equipos hay uno, por ejemplo, que es el de acciones concretas, acciones inmediatas, que se está evaluando implementar unas recorridas con voluntarios para ver si hay tomas en los costados de los ríos, sobre todo en el río Dolores, en las nacientes, porque no se entiende por qué, cómo puede ser, además de que llovió menos que en otras cuencas, esto hay que decirlo, pero de todos modos no se entiende por qué se seca tanto, o sea, si hay tomas ilegales, irregulares, cuánto es que se está tomando, cuánto es el caudal, bueno, toda esa información no puede seguir quedando ahí a la deriva. Tenemos que marcar la línea de Rivera, es uno de los proyectos primeros que nos pusimos con Pablo Rivero como objetivo, hacer convenios para poder marcar línea de Rivera tanto desde San Marcos hasta la cumbre inclusive. Entonces, bueno, todos estos factores, la verdad, hoy no te lo puedo responder y por eso queremos hacer este diagnóstico participativo, con gente que aporte y sumando a todas esas instituciones que vienen haciendo estudios aisladamente. Bien, Fede, quedó muy claro. Entonces entiendo que están empezando con las diplomaturas de ordenamiento territorial en otras zonas de la provincia, como por ejemplo en Sierras Chicas, ¿no? Sí, estamos cerrando ya en Sierras Chicas, lo que fue todo este semestre, con allá orientada la planificación participativa, con 6 municipios de comunas también, que también nos están dando estos mismos resultados, es decir, estamos viendo que es virtuoso. De hecho, hace un par de semanas mandamos una resolución para que el Ministerio de Ambiente ya declare como programa instalado las diplomaturas en ordenamiento territorial, algo que nació acá, nació domésticamente a partir de que nos fuimos encontrando con esta necesidad y creamos este sistema de integración y de formación. Y bueno, hoy ya está instalado, seguramente el semestre que viene nos iremos para otra cuenca, estamos evaluando cuál. Pero bueno, son procesos que están buenos, pero que, bueno, en mi opinión, tenía que tener un correlato después institucional. Eso es lo que estamos haciendo, desde hace meses trabajando en eso, llevando ese proyecto adelante, y hoy ya con los 5 equipos conformados, con la mesa interinstitucional o intermunicipal conformada, armando los convenios con los ministerios, etcétera, esperamos realmente que cambie el paradigma de comprensión política y social de cómo tenemos que llegar a consenso, de cómo tenemos que evaluar nuestra cuenca. Obviamente San Marcos, que es el más participativo, tiene un rol fundamental, porque la cuenca baja tiene que marcarle a la cuenca alta cuáles son las prioridades. Es decir, muchas veces los municipios están mirando de dónde sacan agua, pero no qué hacen con el agua que depositan. Y eso va a ser muy importante. También en Capilla del Monte va a haber un montón de novedades en el próximo mes en relación a eso, que se mueve a partir de toda esta estructuración que le estamos dando. Así que estamos, qué sé yo, con expectativa, pero esto va a depender obviamente de la participación, de la voluntad y de creer entre todos, municipios escuchando a las comunidades, comunidades tratando de hacerse cargo de que hay que tomar decisiones consensuadas. Bueno, ese cambio de lógica es el que aspiramos a que nos vaya dando resultados. Bueno, realmente celebramos desde aquí que seis intendentes, seis municipios que responden a diferentes sectores ideológicos y políticos puedan juntarse para debatir sobre el bien común que es el agua, y es lo que venimos hablando siempre. Hay que empezar a pararnos desde los puntos que estamos de acuerdo para empezar a construir un poco más allá. Así que celebramos esta política del Ministerio de Ambiente, tu laburo, Fede, el de Pablo Riveros y el de toda la gente que está llevando a cabo este proyecto. Te agradecemos mucho. Buenísimo, gracias Nico, un abrazo para todos y bueno, a meter el pecho, que obviamente tenemos desafíos enormes, enormes por delante, y también con, bueno, correlatos políticos que ojalá tengan también representación de toda esta, o expresión política de toda esta, este cambio de lógica que me parece nuestras comunidades vienen haciendo, y achiquemos esa brecha con otros sectores. Así que bueno, un abrazo enorme. Gracias, Fede. Que tengas buen día. Ahí pasaba entonces Federico Fumiato. Él es concejal de Capilla del Monte por el espacio Vamos Capilla y también coordinador del Plan de Acción para el Saneamiento de la Cuenca Dolores-San Marcos, que nos contó detalles sobre este proceso de planificación territorial que une seis municipios, incluido San Marcos Sierras, con sus gobiernos, con sus técnicos, sus comunidades y el Ministerio de Ambiente, con Pablo Riveros a la cabeza, para que llegue a buen puerto este proyecto, que se puedan hacer los ordenamientos territoriales en cada uno de los municipios y que de una vez por todas se recupere la cuenca hídrica que nos trae agua hasta San Marcos Sierras. 10 minutos faltan para las 12 del mediodía, seguimos con un poquito de música y nos despedimos. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Tal vez encontrarte otra vez y contarte las cosas que un día cambiaron. terminar de hablar? Sí, Casano. Que alguien haga algo. Cuatro grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Recién salí afuera y todavía quedan resquicios de nieve en algunos puntos fríos. Particularmente en las uniones de los troncos de los árboles, cuando hace la horqueta el árbol, sí. Ahí se acumuló mucha nieve. Pero viste que tiene como una textura rara, o sea, no, particularmente yo no vi muchas veces nieve, pero tiene como una, son como... unos copos muy precisos. Exacto, sí, como particulitas que no flasheaste Eternauta cuando te despertaste y viste que nevaba. Un poco sí, y dije, ojalá que sea la nieve tóxica. Ojalá que sea. Sí. Sí. Yo dije, che, no salgamos tan rápido, veamos a ver qué dicen las redes antes, porque, o sea, nos enteraríamos fácil si, claro. si la nevada es tóxica. Algo que no sucedió es que se haya cortado la luz. Eso era un buen indicio. Era un buen indicio. Había luz, salimos afuera. No hay luz, no salimos nada. Afuera. Pero bueno, lo cierto es que hizo muchísimo frío en San Marcos Sierras, y no solo aquí, sino en todo el país. Fue el país más frío de todo el mundo. El país más frío de todo el mundo, sí. Y acá tenemos las ciudades más frías de Córdoba y del país. En el sur se registró una temperatura de hasta menos 14 grados. Sí, yo ayer o antes de ayer me apareció un recuerdo de hace 10 años atrás más o menos, en el que decía que hacía 14 grados bajo cero de sensación térmica. ¿Vos en estabas Río Grande, en Tierra del Fuego. Sí. Por eso, si en Tierra del Fuego hace menos 14, un día de mucho frío, que haga menos 14 en una ciudad de Córdoba... No, es un montón. Es un montonazo, muchísimo. Porque además hay otra humedad. Hay otra humedad, sí, tal cual. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional publicó hoy, lunes, cuáles fueron las localidades con temperaturas más bajas del país. A las 9 de la mañana, en la región sur, un poblado alcanzó los menos 15 grados. Por otro lado, Coronel Moldes registró 7 grados bajo cero en la provincia de Córdoba. La ciudad de Chapelco, esto ya a nivel nacional, ubicada en la provincia de Neuquén, encabezó la lista de los lugares más fríos de Argentina, con una temperatura de menos 14,8 y con una humedad relativa del 100%. Esto es lo que te mata en realidad. Eso es lo que mata. Porque el frío seco no es tan heavy. No es tan heavy como el húmedo. Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, publicado a las 9 de la mañana de hoy, Esquel llegó a los menos 14 y Santa Rosa de Conlara en San Luis, donde el termómetro marcó menos 11,4. Las 10 ciudades con temperaturas más bajas continúa con Villa Reynolds de San Luis, con menos 11 grados y 85% de humedad, Río Colorado en Río Negro, menos 10 grados, Trelew, Chubut, menos 9, San Rafael Mendoza, menos 7, El Calafate, menos 7, Santa Rosa La Pampa, menos 7. Increíble los videos de Santa Rosa nevada, no sé si pudiste ver algo, no. Pero mucha nevada, muchísima. Y lo sigue la Quiaca en Jujuy con menos 6,9. O sea, si en la Quiaca hacía menos 6 grados, los grados negativos aquí en la provincia de Córdoba, se entiende entonces por qué nos costó tanto. En base a esto, hay una recomendación de los bomberos voluntarios de San Marcos Sierras ante la ola polar, ya que se pronostican varios días con bajas temperaturas y nuestros hogares estarán expuestos a distintos tipos de calefacción. Esto siempre genera un riesgo, nos dicen los bomberos de San Marcos Sierras, por eso hay que tener prevención. Si calefaccionas tu casa con gas o fuego, hay que tener mucho cuidado con el monóxido de carbono y de que no queden cosas cerca de la estufa para que no se prendan fuego. Sí, hay que ventilar. Hay que ventilar, sí, porque es muy silencioso el efecto del monóxido de carbono y te puede llevar la vida. Sí. No es joda. Si calefaccionas tu casa con estufa eléctrica, ten en cuenta que los circuitos eléctricos se sobrecargan, ya que gastan muchísimo las estufas eléctricas, y se pueden derretir y ocasionar incendios en ese caso, sobre todo que la luz te va a venir muy cara este mes si usas eléctricas. Claro, vas a tener que vender un órgano, no donar. Bueno, recomendaciones: hay que controlar el funcionamiento del tablero eléctrico, el mismo debe estar compuesto por llave térmica y disyuntor diferencial, también controlar el estado estado de los matafuegos, los vencimientos y que se encuentren en un lugar visible y que toda la familia sepa cómo se debe usar. Y también dicen de verificar que la luz de emergencia tenga la batería cargada. Esto es más que nada para los comercios, sí. Me imagino. Así que te dejo unos teléfonos importantes por si tenés alguna emergencia. No hay que demorar en comunicarse, el tiempo de respuesta es clave. Recordá que te podés comunicar con los bomberos marcando el 100, con la policía marcando el 101. El teléfono de la ambulancia del SIC es 3549-547724. O también te podés comunicar con la COPE en el caso de que haya fallas eléctricas al 437390. Entonces se vienen muchos días de frío, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta el día jueves va a haber mínimas de entre 0 y 3 grados. Ya para el fin de semana vamos a ver un leve aumento de la temperatura, pero este inicio de semana, hasta el día jueves inclusive, va a estar con condiciones similares. Así que a cuidarse, a cuidar la casa, a cuidar el cuerpo, la salud, la gripe, a no enfermarse, a abrigarse bien y a tener cuidado con los incendios forestales, porque el monte está muy seco, los pastos están muy amarillos y muy resquebrajantes. Así que tengamos cuidado, no queremos lamentar encima de este frío tener un incendio como los que ya tuvimos. Nos tenemos que ir, Vero. Nos vamos. Nos tenemos que ir, sí. Se terminó este programa. Al final hubo de todo. Viste que cuando parece que no hay mucho. Parecía que no. Y mira, ya son las y 57. Esto fue Que Alguien Haga Algo. Nos encontramos el miércoles con otro equipo, con nuestra compañera La Negra Gaby, con nuestro compañero Mati, que es quien lo vimos en esa serie llamada Un Gallo para Esculapio, que contaba al principio. Sí. Me puse contento cuando lo vi a Mati. Sí. Debe ser raro, ¿no? Es raro porque además tiene, o sea, lo conocemos a Mati y en la película tiene un rol que no es el de Mati. Es, claro, sí, no es Mati. Está actuando, es sí, increíble. Es Mati actor. Así que bueno, esto fue este programa. Muchas gracias a toda la audiencia que estuvo del otro lado. Quédate en la 88.3 porque todo el día tenemos programación. Hay muy buena música, muy buenos programas. Así que te acompañamos las 24 horas a través del 88.3. Gracias, Vero, por este aguante. Gracias, Nico. Y gracias a Vero, que también trajo medialunas Chevy para comer. Me están ahí mirando, todavía no pude entrarle. Así que ahora estoy esperando que se apague este micrófono para comerme una medialuna Chevy. Muy rica. ¿Con qué nos vamos, Vero? Vamos a escuchar, hoy estuvo muy tropical todo. Vamos a escuchar una canción nueva de Cazzu, Rosalía y Karol G. ¿Es para bailar también? Es para bailar, obvio, porque con este frío, ¿qué vas a hacer? Hay que moverse. Bueno, ahí queremos ver a la Toti bailando en Villa Betty, terminándose de sacar el frío del cuerpo, bailándose y tirándose unos prohibidos, según dijo ella. Gracias, Vero. La señora patotera agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Salud, mami. Rosalía. Ayer llamaste por mí. Que quiere verme, sabe cómo me va. No guardo rencor aunque me hiciste sufrir. Con cara santo pero pura maldad. Activase ella que yo te conocí. Yo no quisiera enamorarme más. Pero como sé que la vida es así. No vuelvo, bebé, no vamos a empezar. Mucho tiempo esperando por ti no lleva.